12, le voy a levantar un 24. ¿Hay que esperar a alguien, no? Está bien, estamos. Listo. Y comenzamos entonces. Aparece diferencia entre gracia santificante y la justificación. Voy a leer 1993. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Establece la colaboración entre la gracia y la libertad. Es un acto por el cual se paga un precio de estricta justicia al Padre, por el cual Dios va a comenzar a obrar en el hombre a través de la gracia santificante, prodigio de su misericordia. Es decir, es un acto que permite que Dios empiece a contactarse con el hombre. Cuando decimos por su dolorosa paciente misericordia, ¿no?, en expiación de nuestros pecados o en propiciación de nuestros pecados y del mundo entero, uno se pregunta qué diferencia hay entre expiación y propiciación, qué palabra hay que usar. En realidad, es una traducción que indistintamente suele poner desde el hebreo como expiación o propiciación, pero son dos cosas distintas, porque expiar es el acto de justificación por el cual en justicia estricta Jesús paga por nuestros pecados. Eso es expiación. Perdón, eso es expiación. Expía el pecado. Y porque Cristo ha expiado por nosotros, Dios le somos propicios a Dios. Es decir, Dios mira favorablemente al hombre. Es decir, hay un favorecimiento de Dios hacia el hombre. Claro que se necesita la expiación para que haya una propiciación, que seamos propicios a Dios. En propiciación de nuestro pecado, no sé qué tan exacto decir. Dice expiación de nosotros, porque nosotros también pagamos lo que falta o completamos lo que falta la pasión de Jesús. Es una palabra, correcto decir expiación, pero si alguno dice propiciación, no hay problema, basta que se entienda y que no excluya la expiación. Porque creo que fue al revés, una vez unas personas corrigieron a otras: no se debe decir propiciación, no. Si se tiene que decir una cosa, se tiene que decir expiación. Lo pueden decir cualquiera, pero si quieren la bien exacta, es expiación. La justificación es la obra más excelente del hombre del amor de Dios. 1994. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hace algo que nosotros no podíamos hacer. El Verbo nos justifica con su Padre muriendo por nosotros. Nosotros estábamos condenados a muerte y murió Cristo por nosotros. Esto es justificación. Antonio Rollo también, un gran teólogo, decía que existía una novela que nadie podía creer, de tan extraña que era. Dice que había una vez un príncipe, un rey, que era sumamente bueno, muy bondadoso, que verdaderamente amaba a Dios sobre todas las cosas. Era un rey que amaba también a sus súbditos. Y tenía gobernaba una región donde verdaderamente sus hijos se comportaban bien porque era ejemplar. Pero además, había puesto una ley y las leyes se cumplían. Pero cierto día, uno de los hombres comete un pecado, transgredió una ley, y según esa ley que él transgredió, debía morir. Y entonces se juntaron ante el rey, los magistrados y todos, porque el rey estaba muy apenado, porque era tan bueno, porque no quería matar a nadie, pero en estricta justicia debía morir. Entonces preguntaba de qué manera podemos salvar. Y le preguntaba al magistrado y le decía: si tú lo dejas vivo, y estaba muy mal, en realidad estaba pegando, déjame solo. Se queda solo, pensativo, y en eso golpea la puerta a su hijo, el príncipe, el único, el heredero de todo, y le dice: papá, ¿qué te pasa? ¿Qué estás triste? Es que sí, es que según la ley, que vos condenas a muerte a muerte, y quiero salvarlo, no sé cómo. ¿Cómo pagar tu recurso? Déjame pensar, ya sé. La ley dice que tiene que morir por mi palabra. Y yo puedo morir por él y ya se podría cumplir la ley porque uno muere. Y yo podría dar la vida por él y quedaría salvando a ese hombre. Y lo más raro de esta novela es que el rey dice: acepto, hijo mío, que muera por ese hombre. Esto dice que si uno escribiera, decía todo lo que una novela, que la quiere escribir, nadie va a creer. Bueno, y esto pasó en la realidad. Porque el Hijo de Dios muere y el Padre acepta que su Hijo muera por cada uno, porque no es que muere por tantos millones, muere por cada uno como si fuéramos único. Y si hubiera sido solamente un solo hombre, hubiéramos compromiso. Y todas las veces que fueran necesarias, ¿no?, para que entendamos. Leo los últimos dos renglones de 1994. Dice incluso que la justificación de los pecadores supera a la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor. Mi amor, no te daré que me daré una misericordia mayor, porque con los ángeles no tuvo misericordia de Dios, ¿eh? No tenían miseria, los ángeles no tienen miseria, porque están constituidos de otro modo, o aman o aceptan o no. Si miseria propiamente no, los ángeles odian o aman, ya. No tienen pecado de debilidad, ¿eh? La miseria no le va a ellos. Por eso la misericordia no va con los ángeles, sino con los hombres. El ángel no se puede arrepentir y no tiene debilidad. Entonces Dios no puede tener misericordia con quien no va a pedir jamás, perdón, jamás, porque ellos no se equivocan. Ellos dicen: no voy a servir a Dios. Pero mira que, ¿sabes? Las consecuencias sí las conozco perfectamente. Pero mira que las conozco todo, todo en detalle. Pero no te estarás olvidando, no lo olvido porque no tengo memoria, lo tengo todo presente. Nadie debe instruirme porque tengo el conocimiento pleno según mi naturaleza. No puedo preocupar. No, si es Dios, obvio. Que en ningún momento él va a pedir perdón porque en ningún momento va a agregarse algo nuevo en su mente, distinto de lo que él podía pensar en esa. En cambio, en el hombre es distinto nuestro modo de pensar. Nos quedamos obnubilados, nos quedamos en tiniebla, las pasiones nos dominan y nos dejan pensar, tenemos otro comportamiento. Entonces, dice acá, la justificación de los pecadores supera a la creación de los ángeles en la justicia. Es decir, que el acto que Dios tuvo de perdonarnos es un acto más grandioso, más santo, más lleno de amor incluso que la creación de los ángeles en estado de justicia. La creación, porque Dios lo creó todo en gracia. Ese acto de la redención de Dios es mayor a la creación. Eso lo dice la Iglesia, lo estoy diciendo yo, estas enseñanzas de la Iglesia. Sigo leyendo 1995. El Espíritu Santo es el maestro interior, haciendo nacer al hombre interior. La justificación implica la santificación de todo el ser. Si en otros tiempos ofreciste vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden, hasta desordenados, ofrecerlos igualmente ahora a la justicia para la santidad, al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y al fin la vida eterna. Bueno, esto nos hace pensar en nosotros el acto grandioso de la misericordia, la justificación, nos ha justificado. Eso es misericordia. Un acto de amor que hagamos. Nosotros podemos, vivimos en la misericordia misma, vivimos en este mundo. En el otro mundo no hay misericordia. Después de la muerte se termina la misericordia, se aplica la justicia. sexuales para este mundo. Entonces, pero mientras tenemos un segundo, o menos, fracciones de segundo, podemos hacer un acto de amor tan grande que se usa la plenitud de la santidad. Como el buen amor. Esto es el cero que dice. Y la posibilidad está, aunque el demonio ponga la cabeza y diga, tú no, tú no. Tú no te vas a salvar, tú te condenas, tú eres un pecador. Yo puedo realizar un acto interior donde profundamente deseo no pecar más, ni mortal ni venialmente, donde acepto el perdón, reconozco mi pecado y le digo a Dios que le amo a pesar de mis miserias y mis límites. Y quiero dar la vida por él a pesar de mis límites y miserias. Pero yo puedo hacer ese acto interno de amor, bien hecho, y supero todos los estados de amor anterior que yo haya tenido. Puedo llegar a la cumbre más alta, lo que pasa es que hay que mantenerse ahí. Porque a los 10 minutos decaigo. Pero si uno se mantuviera en ese profundo deseo, en esa determinación interior de no ofender a Dios, sin luchar, que caiga, la determinación es una cosa, los actos son otra. Mientras yo mantengo una determinación y caigo por debilidad, me voy a levantar rápido y voy a seguir adelante porque tengo una determinación ya muy profunda en mi corazón. Lucharé a pesar de mis pecados. Esa determinación que en la teología se le quería llamar la opción fundamental de tener mucho cuidado. Porque algunos teólogos decían, con tal que tú tengas la opción por Cristo, a lo que quieres te salvará. No, no. Es decir, yo lo por él. Yo lo quiero, trataré de hacerlo. Hago lo que quiero, total, yo opté por él. No, porque cada acto malo que haces, estás optando por ti mismo a costa de él. Y estás optando por el mundo y la carne. No. Distinto es decir, tienes ya una determinación en tu corazón, un profundo deseo de no dejar a Cristo a pesar de tus pecados. Eso es muy importante. Nunca decir basta. Aunque el demonio me haga creer que eso no hay nada más que hacer. Sí que hay que hacer, porque mientras estoy respirando puedo decir perdón, confío. Y ese acto me puede hacer saltear el purgatorio, porque puede ser hecho con tanto amor que me purifica incluso del purgatorio. Con tanto amor como el buen ladrón, hoy estará conmigo en el paraíso, no le digo en el purgatorio, en el paraíso. Así que digo que es importante que no nos engañe. El demonio es astuto. El demonio quiere molestar y molestar y molesta, molesta. Dios te permite, pero para que confiemos más en Dios. Porque si no molestara, nadie diría eso. Te necesito, confío en ti, creo en ti, pero nadie diría eso porque no pasaría nada. Entonces todo es un medio para amar a Dios. Todo es un medio para amar más a Dios. El tema que sigue es la gracia, que es formidable. Muchas veces hemos sentido esta palabra gracia en Numerito 1996, la gracia. Pero no la entendemos muchas veces. Vamos a ver, podemos hacer una gran clasificación del tema de la gracia. Una gran cantidad de distinciones como la gracia preveniente, la gracia consecuente, la gracia suficiente, la gracia eficaz. La gracia que es combativa, un montón de cantidad de clasificaciones que no se había dado porque voy a crear un caos. Eso lo vamos a estudiar con los religiosos, más en profundidad, y algún día, cuando hagamos un estudio de la gracia sola, que entonces es la que se engendra, entonces nos vamos a hacer a poner a clasificar. Ahora, simplemente, vamos a distinguir dos tipos de gracia. La gracia actual. Y la gracia santificada. Cuando la Asunción de Fátima se le apareció en la capilla del monasterio de Ponte Vedra, una visión. En Tui, fue en Tui, una visión donde aparece Cristo crucificado, aparece el Espíritu Santo, ¿verdad? Aparece el Padre, gracia como con manantiales de agua, gracia y misericordia. Es lo único que necesita el hombre para salvarse. La gracia es la participación del amor de Dios en uno, que está bautizado. Pero si llegara a quedar la misericordia, y todos necesitamos que no haya, porque todos pecamos medianamente, todos, mortalmente, la mayoría. Medianamente, todos. Es de fe que todos, al menos, un pecado venial en la vida cometemos. A no ser que vamos a ser uno. O vivamos en el uso de la razón. Entonces, todos tenemos, por eso somos todos objetos de misericordia. Estas son las dos cosas necesarias. Por eso sale de la cruz, de la pasión de Cristo. Justificarnos es esto, ante el Padre, la gracia y la misericordia. Tenemos dos tipos de gracia, la actual y la gracia santificante. ¿Qué es gracia actual? Es un acto. Es algo que llega y se va. Pasó. Es transeúnte. Es una acción. Por ejemplo, correr. Yo puedo estar corriendo o corrí. Me moví. Una acción transeúnte porque ya no me estoy moviendo. Pasó. La gracia es un acto rapidísimo. Aparece algo que me da todo lo necesario para que yo realice una buena obra y se va enseguida. Esa es una gracia actual, para cada momento, para realizar cosas lindas y buenas, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que es transeúnte, se va, pasa, es pasajera. Y es para todos, incluso el que está pecado mortal, tiene gracias actuales. Para que se convierta, para que pida perdón, para hacer buenas obras, para lo que sea, tiene gracias actuales. Y la gracia santificante, en cambio, no es pasajera, es estable. Es estable. Mientras no se cometa un pecado mortal, la gracia santificante está. Solamente se va si yo cometo un pecado mortal. Con conocimiento pleno, con sentimiento pleno, ¿eh? Ahí se va. Entonces, la gracia actual, estamos llenos de gracias actuales. Por ejemplo, es una gracia actual que ustedes puedan estar escuchando clases de teología. Es una gracia. Es una gracia actual que yo pueda estar enseñándoles. Es una gracia que uno pueda ayudar a una persona sin que haga un acto de caridad, que participe de la misa, que haya comunicado, que son gracias actuales aprovechadas. Pero cuando hay una X de gracias actuales para cada uno en la vida, que es esos 700.000, 500 millones o más, de esas hay que ver cuáles aprovechamos. Pero en la medida que aprovechamos todas las gracias, Dios sigue enviando. Pero cuando uno desaprovecha una gracia, tal vez detrás de esa hay 500.000 que venían, que no van a poder venir porque al no aprovechar una, no me vienen las otras. Por eso tenía enviado cantidades. Por ejemplo, Dios tenía la finalidad de una gracia que yo pueda venir a misa el día de semana, por decir así. Y yo digo, ah, sí puedo, pero estoy mirando la televisión, no tengo cámara. Sé la importancia, me viene el pensamiento de lo importante que es poder comunicar, poder hablar a Dios, pero me viene su pensamiento, me hago tonto, que lo mira, no, porque estoy cansado, me pongo bien al peligro, no sé, pues sabes. Detrás de esa misa que yo nunca escucho, hay un montón de gracias que van a venir después, porque si yo venía a esa misa donde me vino eso, tal vez hubiera yo propuesto hacer algo y detrás de eso otra cosa, un montón de gracias que Dios tenía, que por esa línea se me perdieron todas las que se dieron después. Miren ustedes qué importante es estar atento a las cosas buenas que Dios me pone en mi corazón para no dejarlo pasar. Importante, ¿no? Bueno, la gracia santificante es la gracia estable. Es lo que me hace hijo de Dios participación, me da la participación de la divinidad de Cristo de Dios, hijo adoptivo, heredero del cielo, por el cual se me viene los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas, teologales, cardinales, y por igual me permite a mí realizar actos de caridad, de fe y caridad, y por los cuales Dios habita en el alma. Dios habita por eso en el alma. Ahora vamos a ver, teniendo en cuenta esta clasificación, vamos a leer un poquito de la gracia y cualquier cosa, si se encuentra un obstáculo, lo explicamos. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios, porque la justificación también es una gracia. Se llama la gracia de la justificación. ¿Qué significa gracia? Un don gratuito. Gracia, un don gratis. Un don gratuito de Dios. Entonces, ¿qué es una gracia? Todo lo gratuito es una gracia. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Esto es, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Entonces dice, la gracia es una participación en la vida de Dios, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Esto se lo he explicado yo, creo que estaban todos, ¿verdad? Cuando expliqué muchas veces cómo habita Dios en el alma, haciendo que mis actos de amor se transformen en actos de caridad y mi conocimiento, o sea, por la fe, se une al conocimiento tónico de Dios. Al tener el conocimiento de Dios y el amor de Dios, puedo participar en mi alma de las procesiones divinas que están realizándose en mí. ¿Me lo entendieron lo que dije? Hay que explicar esto. ¿Quién le quiere explicar a los hermanos y las hermanas? O lo explico yo de vuelta todo. Voy a explicar de vuelta. Porque no es. Acá es distinto que estudiar biología, matemática, historia, física, lo que sea, abogacía. Es distinto. Porque cuando uno lo puede explicar, está hablando. Y el que escucha, está hablando y orando. Es oración. Uno escucha y ama y acepta, está haciendo actos de fe, de esperanza, de amor, mientras se explica. Por eso uno vuelve a explicar todo. En teología no hay problema de explicar todo, porque uno lo vuelve a explicar y vuelve a hacer otra oración. Y los que escuchan también escuchan, y es como que están amando. Ustedes no están aquí porque quieren conocer, porque van a sacar la gran una beca, vienen porque quieren conocer para amar más a Dios. Bueno, lo vamos a explicar rapidito. Porque esto es muy importante, ¿cómo habita Dios en el alma? Por primera vez me siento alguien que el borrador es como. Creo que me he comprado la vuelta. Yo sería el más infeliz, porque sería el más incomunicable dos, uno de los dos no sería. Bueno, entonces, ¿qué son esas dos cosas que realiza Dios dentro de sí? El Padre, desde toda la eternidad, se conoce a sí mismo. Es un conocimiento perfecto de su naturaleza, de su esencia. Conoce todo su ser con su entendimiento. Al conocerse, es el entendimiento, no es su cabeza. Dios no está en una cabeza, tiene un entendimiento espiritual, la inteligencia de Dios. Es una potencia espiritual, que Dios es un acto, no es potencia. Pero Dios se conoce y al conocerse tiene la idea de sí mismo, que son dos cosas distintas. Una cosa es el otro, la idea que surge de él, son dos cosas distintas. Surge dentro de él esa idea, no hay más nada, no existe más nada. Él es su idea, pero la idea, como sale de él mismo, la idea tiene que ser Dios, porque sale de él. Y todo lo que hay en él nace de dentro de Dios. Él consigue una idea de sí, y como la consigue, se le llama hijo, consigue una idea. Generó una idea, engendró una idea. Pero lo más perfecto que existe en el orden del ser es el ser personal. De Dios no puede salir un ser que no sea personal, porque lo más perfecto es la persona. Entonces sale un ser de Dios, dice el santo, que es persona, lo más perfecto. Y se conocen con su idea de sí mismo, que es hijo, se conocen. Y al conocerse, se aman. ¿Y qué procede del Padre y del Hijo? El amor. ¿Y cómo procede de ellos? Procede lo más perfecto, que es una persona que procede de ellos dos. Y va a proceder de los dos a modo de expiración. Respirado, así se dice. De expiración. El otro fue un modo de pensamiento, que es un modo que se necesita un acto de una persona. Acá se necesitan dos para que salga esto de la expiración, el Padre y el Hijo. Porque no puede haber amor si no hay acto a dos personas. Pero puede haber pensamiento si hay solo una. El Padre es uno, hubo pensamiento. Pero para que haya amor necesitan dos. Pero al surgir la segunda, ya tenemos dos personas que al conocerse se aman y procede el Espíritu Santo por vía del amor adentro de Dios. Y ahí tenemos las dos cosas que realiza Dios: conoce y ama, basta. Un solo concepto y un solo punto. Ahí tenemos la Trinidad. ¿Ok? ¿Lo entendieron ahora? ¿Quién lo quiere explicar? Bueno, lo entendieron. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso se pone el triángulo. ¿Verdad? Que representa a Dios. Porque son tres en uno, triángulo. Es una sola figura con tres ángulos. Que representa la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, porque estas flechitas se ponen así. Primero así. Y después así. Porque se abren mutuamente. Luego la flechita viene para abajo. Esta también viene para abajo simultáneamente, pero no regresa. Porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero el Padre y el Hijo no proceden del Espíritu Santo. Solo se ama recíprocamente los tres. Pero la procedencia es así. Mutuable, sale del Padre, retorna el amor, procede del Espíritu Santo, aunque retorna también el amor. Por eso el Espíritu Santo se llama expiración activa del Padre y el Hijo, pero él es expiración pasiva. ¿Qué importa? Esta maravilla es que está sucediendo, Dios, está sucediendo. Es acto puro de Dios, es lo que sucede en el ser mismo de Dios. Dios no puede dejar de conocerse a sí mismo, por tanto no puede engendrar el Verbo a su Hijo, y su Hijo no puede dejar de conocer al Padre, el Padre a su Hijo, no puede dejar de amarse, por tanto, cesar la procedencia del Espíritu Santo. Esto es movimiento continuo en Dios. No se conoció, sino que se sigue conociendo y se sigue amando. Siempre en acto y como algo nuevo. Seguro que muchos de ustedes que se han casado, imagínense cuando conocieron a su esposo, la esposa, la esposa, en el primer momento cuando era novio, que el otro le dice que sí, eso es que uno experimenta de alegría, de qué hermoso, al infinito, sin que se pierda un segundo de la frescura de eso, y él siempre va a ser, pero infinitamente. Bueno, no tiene comparación, ¿verdad? Pero para decir algo. ¿Qué pasa cuando una persona está en gracia de Dios? Cuando uno está en gracia, la Trinidad, si me ama, mi Padre les amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se enviaba también al alma. Entonces no solamente está la Trinidad dentro de nosotros, sino que está conociéndose y amándose dentro de nosotros. Hay actividad de Dios dentro de nosotros. Todo ese amor y conocimiento están actualmente dentro de nosotros. Y Dios dice, nos pide a nosotros que participemos de esa actividad. Esa actividad que está dentro. Cuando digo dentro, está por todo. Porque dentro del alma está todo el ser de uno. Nos pide que entremos a ese movimiento. Solo se puede entrar a ese movimiento por dos cosas. ¿Cuál es el que utilizaba? Dios de esas dos actos, ¿cuál es? Conocer y amar. Son los dos únicos que necesitamos para meternos en Dios. Conocer. ¿Qué cosa? Lo que Dios conoce. ¿Y cómo conozco lo que Dios conoce? Por la fe. Yo acepto lo que Dios me dice por la fe. Porque ese no es mi conocimiento, el conocimiento que Dios me ofrece a mi modo, por eso se llama fe. Pero es de Él, Él me lo propone. Y al aceptar por la fe las cosas de la fe, yo puedo entrar en ese movimiento. Y si llego a amar, al estar en gracia, mi amor ya no es amor, es caridad. Porque se une al amor de Dios. Entonces yo me meto en ese movimiento. Yo no me doy cuenta tal vez porque soy un poco duro, o porque vivo distraído y con muchas cosas durante el día, pero se puede vivir en esa presencia día y noche, y se puede hasta experimentar esa vida de Dios, no una experiencia sensible, sino espiritual, como dice San Juan de la Cruz y lo dice Santo Tomás. Aquí podemos tener una experiencia interna nuestra con la Trinidad, que es cuasi experimental. ¿Qué pasó? Ah, sí. Me pregunta, una persona está en gracia, va a comunicar, ¿en qué estado se encuentra de gracia cuando va a comunicar? La gracia nunca está en el mismo grado. La gracia puede subir, puede bajar. Así. Hay aumento de gracia cada vez que uno realiza un acto de amor. Cuando uno comunica por ahí, ¿no? Aumento de gracia. Cuando uno se vuelve a confesar porque no se ha pecado mortalmente, vuelve a arrepentirse de su pecado de la vida pasada, vuelve a aumentar la gracia. Cuando hace un acto bueno, aumenta más y aumenta. ¿Qué significa que aumente? Hay una mayor participación mía en ese movimiento de Dios, de amor y conocimiento. ¿Eh? Y hay una participación del amor de Dios también en ti, mayor. Eso no lo noto yo acá en este mundo, pero lo voy a ver en la eternidad. Cada uno mueve con un grado de amor distinto. ¿Eh? Claro que yo puedo tener un grado 80 de amor, pero mañana puedo tener 40 también, porque el amor se puede enfriar, como pasa con el matrimonio, que se ama con todo el corazón un día, lo voy a sentir a los platos. Bueno, Bueno, vamos a ver entonces, seguimos leyendo aquí el tema de la gracia, a ver si vamos a entender. Dice así, 1997, la gracia es una participación en la vida de Dios, ¿eh? Participa de esa vida, ese movimiento que se da a Dios, eso es la vida de Dios. Dios no necesita comer, dormir, no. Él se conoce y se habla, esa es la vida de Él. Y si yo estoy en gracia, participo de esa vida. Sí. La gracia como algo para que se dé ese sentido de la gracia satelital. No, la gracia actual es independiente de la gracia satelital, porque todas las personas tienen la gracia de convertirse. Si uno se convierte, pero la gracia, tiene la gracia de llegar a Dios, tiene un montón de gracias. No, no, no hace falta que quiera certificar. Sigo leyendo. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo, puede ahora llamar Padre Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu, que le infunde la caridad y por favor y. ¿Qué forma la Iglesia? Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Es decir, que si nosotros vamos a ir al cielo, no es por iniciativa de nosotros. El que se salva no se salva por iniciativa de uno. La iniciativa la tiene Dios. Es decir, yo no le dije, Dios muere por mí. Yo le dije, Dios quiero existir. Él lo ha hecho, ha muerto por mí, en iniciativa de Él. Cuando yo hago una obra buena, esa obra buena es iniciativa de Él. Me dio la gracia actual para realizar esa obra. La suficiente, me va a dar la eficacia. Si se produce la eficacia, porque Dios me da la eficacia también. La gracia es suficiente, todo lo necesario para hacer una obra buena. Y la eficaz es la gracia de haberla hecho buena. Es decir, de haberla hecho, que la puedo ver pasar. Entonces se necesita la gracia suficiente para que la hagas. Y también la otra gracia más que Dios te da, que se llama la gracia eficaz, para que de hecho no la dejes de hacer. Pero es por iniciativa de Dios también. Que si Él no me da eso, yo no la puedo hacer. Entonces la gracia eficaz es cuando yo digo que sí conjuntamente con la gracia suficiente. Si no, no hay gracia eficaz. Son gracias actuales. Suficiente eficaz o gracias actuales. Voy a leer el 2000. Mil probar. ¿Ven qué significa habitual? Que no se va. Permanente, estable, como le puse yo. La gracia santificante es un don. Don porque es un regalo. Habitual. Hábito. Que no se pierde. Una disposición estable, no es transeúnte, es estable. Y sobrenatural, porque viene de arriba, no viene de la tierra, viene de Dios, sobrenatural, que perfecciona al alma, la perfecciona con su gracia, la sana, para serla capaz de vivir con Dios, de orar por su amor. Ahí viene la definición de la gracia. Si ustedes dicen, ¿qué definición pone el catecismo? Aquí, los tres primeros renglones del número 2000 tienen la definición de la gracia. Y luego viene la distinción. Sigo leyendo. Se debe distinguir entre la gracia habitual, la santificante, la que está siempre cuando no está en gracia. Disposición permanente para vivir y orar según la vocación divina, y las gracias actuales que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Es que está un poco difícil si uno no lo hubiera explicado. Entonces tenemos gracia habitual, estable, permanente, llamada gracia santificante. Si estoy sin pecado mortal, está eso. Lo tengo ahora, estoy durmiendo, sigue estando. Pero la gracia actual que pasa rapidito para cada acción, pasa y vuelve. Domingo 1. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Atención a lo que está diciendo aquí la iglesia. Esto es una discusión terrible de la antigüedad que la iglesia tuvo que aclarar. Las eternas disputas entre Bayo y Barnier, por ejemplo, sobre el tema de la gracia, dice la iglesia: la preparación del hombre para acoger la gracia, cuando uno está preparadito, eso me voy a decir una muy buena confesión, ya es una gracia. También te la contiene la confesión, pero ya es una gracia tener la preparación. Eso es lo que quiere decir. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Todo es gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. La fe y la caridad, las dos virtudes. Dios, ¿por qué digo la fe y la caridad? Porque la fe está en el entendimiento y la caridad en la voluntad. Son las dos cosas necesarias: conocimiento y amor. Para aquella persona, conocimiento y amor. No hace falta la sensibilidad porque el ángel no tiene cuerpo. Con tener conocimiento, inteligencia y amor, inteligencia y voluntad, si quieren, conocimiento y amor, inteligencia y voluntad, ya, ahí tenemos una persona divina o angélica o humana. Agregando que el hombre tiene además el cuerpo con la sensibilidad, pero ahí está todo para que sea persona, para ser un yo único e irrepetible, para que sea responsable de algo. Los ángeles nos aman y se enamoran de los hombres. Una pureza impresionante como es el amor de Dios. Uno puede imaginarse los ángeles, son los mensajeros que hacen mensajes. Ellos se enamoran, mi ángel de la guarda necesita que yo le diga que le amo, porque él me ama. Me ama y está esperando que se lo diga. Es el compañero que Dios nos ha puesto para que nos ayude con el combate contra Satanás, en el lugar porque la batalla principal está ahí, y secundariamente todas las cosas de la tierra que puedan impedir llegar al último fin. ¿Qué sé yo por ahí? ¿De cuántas veces nos ha saltado la vida de la guerra? Ni tenemos idea. Se estaba por caer, de hecho, y no se cayó, no sé por qué tardó un minuto más y después cayó. Eso no vamos a saber nunca. Pero sabemos que está protegiendo. Y cuando te cayó el techo en la cabeza, porque tenía que corregirte, o Dios te estaba llamando. Pero si no, te salva de muchas veces hasta que llegue el momento. Claro que en el momento de la muerte no te va a salvar de la muerte, porque salvarte de la muerte no es salvarte. Es condenarte a este mundo que es un valle de lágrimas. Te va a salvar también cuando te mueras. Porque te va a sacar de este valle de lágrimas. Hay que verlo así, nosotros tenemos un testigo. La gracia es intransferible. Intransferible. Es para ti. La gracia es santificante y la actual. Lo que uno puede hacer es pedir para otra persona la gracia, pero no te la van a sacar a ti, te la van a dar a él. Entonces tú puedes pedir que se convierta tu mamá, tu papá, tu hermano, tus amigos. Entonces le pides a Dios la gracia de la conversión para tu familia o para quien sea. Pero cuidado, porque uno dice: pedí que se convierta en ti, no se convierta en ti. Cristo derramó toda su sangre para que no se convierta en Judas. Mire, que hay un misterio también ahí. Sí, hermanita. Ah, es que la Santísima Virgen a Santa Catalina Labure, cuando le muestra lo de la medalla milagrosa, que tiene en sus manos como rayos, y le dice: son las gracias que son desperdiciadas porque nadie pide, o porque son desperdiciadas. Al menos tú pídelas, ¿no? Entonces hay como... Ok, hay una cantidad de gracias actuales, millones, que están supeditadas a si uno las pide o no. ¿Has pedido tú la gracia de la otra muerte? Ah, oh, no sabía. Pide a Dios, pide gracias. Pide a Dios que cuando queda después del niño. No, no, dame esa vitamina. Estoy dando la vitamina, ya recuerda. Yo completo lo que falta, después te enseño más. O sea, hay modos de dar, Dios tiene modos de dar las cosas también. Nosotros somos como niños pequeños. Le pido a Dios que te dé dinero, no lo quiero. Si quiero que te dé dinero, ¿para qué quiero que te dé dinero? Me lo pide dar, me lo pide dando. Y dice que los pájaros no tienen dinero. Y hemos visto cada pájaro de colores que ojalá tuviéramos esa belleza, ¿verdad? Lo digo por mí, no por usted. Porque siempre se me ha dado esto. ¿Qué momento estábamos? 2001. Estamos llegando a 2015, no sé más. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe, a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos. ¿Cómo empieza Él? Haciendo que queramos las cosas. Y termina cooperando con nuestra voluntad, o sea, con la actividad. Lo que pasa es que Él puede poner en mí el deseo de querer que haga una buena confesión. Lo pone. Y yo digo, oh, qué lindo sería hacer una buena confesión de Él. Y está poniéndolo, pero digo, no, mejor no. Porque si me confieso, estoy obligado a no pecar más. Si vos pecas, no tiempo más. Porque para qué andar diciendo, sí, que estoy confesando, sí, bueno, es un engaño del demonio también. Porque cada vez que tú realizas malo, te vuelves más malo y más difícil que te arrepientas de todo. Porque los actos no son actos aislados. Te hacen mal, te hacen malo a ti. Los actos malos te hacen malo. Entonces, cuanto antes hay que estar en gracia de Dios, porque los actos malos te hacen mal. Y el estado en pecado te hace mal. Quedarte en pecado mortal te hace mal. Te vuelve mal, como la gracia te va volviendo bien. Sería lo mismo porque uno usa la potencia y lo que es el acto. Con la inteligencia, conozco, conocimiento. Con la voluntad, amo. Entonces yo puedo ser conocimiento y amor, o puedo decir inteligencia y voluntad. Es lo mismo. A cambio de la potencia, las capacidades. Se llama la inteligencia y voluntad. ¿Capacidad de qué? De conocer y amar. Este es el acto. Acá cuando conozco, acá cuando amo. Pero mientras no amo, no conozco, sigo teniendo la inteligencia y la voluntad. Que se concretan en actos externos. Entonces yo puedo decir, el hombre, el ser humano tiene conocimiento y amor. Cualquier persona tiene conocimiento y amor. Porque tiene inteligencia y voluntad. O puedo decir que tiene inteligencia y voluntad. Es lo mismo. Pero uno se referencia al acto, el otro a la capacidad, a la potencia de realizar actos. Potencia, o sea, para que sea demasiado grabado. Esto es psicología. Esta es la psicología verdadera que se estudia tantas estupideces hoy día. Los psicólogos estudian tantas cosas tan, ¿no? ¿Qué dice que es lo que está? Hay psicólogos que lamentablemente no conocen esto esencial. Y no conocen cómo trabaja la memoria, la imaginación, no conocen. Entonces una persona tiene que estar, porque el psicólogo tiene que se tiene que meter en el mundo de la psicología de la persona, si no conoce los estudios internos, no conoce. Siendo que tiene físicamente una localización en el cerebro. Es decir, un psiquiatra no conoce. El psicólogo sabe que está porque puede negar que exista la memoria, puede negar, pero no sabe trabajar, no sabe cómo funciona. No sabe cómo funcionan las imágenes, cómo se van archivando en la memoria. Eso que solo desconoce. Entonces, ¿cómo van a poder ayudar? La mayoría de los psicólogos desconoce todo ello que se llama psicología realista. pierden el sentido común, te aconsejan mal. Haz lo que te guste, dice la mejor. Haz lo que te guste, tu papá te va a matar en otra época. Y el psicólogo de 10 es el buscar que lo joven. Mamá, que bien, ¿cuánto fue con el psicólogo, hijo? Y lo maravilla. Porque no me puede dar lo que dice el psicólogo. Y el diablo te va a decir que te gusta regresar a esto. Porque tú te necesitas vivir, a no ser que sea sumamente honesto. Pero si es honesto, se va a poder estudiar la verdad. Se va a poder estudiar la verdad porque tiene inquietud en su mente, en su interés. Quiere saber cómo son las cosas en la realidad. Y va a estudiar por amor a la verdad primero. No va a tratar de interpretar posibilidades. Porque se está jugando con una persona. Es una persona que es dedicada a la conciencia y la psicología de una persona. Es dedicada. Ah, esto no está mal. ¿Sí te gusta? Sigue tus instintos. Porque si tú te niegas la inclinación de tus instintos, te haces violencia. ¿Y qué problema es la violencia? Si te mueve. El reino de Dios es para no hacer violencia en cosas. ¿Qué es hacer violencia? Y contra la voluntad. Claro, yo quiero comer todo el día. Hacerte violencia, no comas. Aguantarte hasta el mediodía, hacerte violencia. No, ¿qué te va a dar haciendo violencia? Eso te crea trauma. Y te está toda esa idea, se da cuenta que uno enfoca las cosas totalmente diverso. Entonces sacamos monstruos, pequeños monstruos, que no se saben dominar, que no saben sobreponerse. El Papa estaba diciendo, el Papa Francisco dijo, a los niños había que darles, no sé cómo es en México, yo le digo como dicen los argentinos, una buena granadita de alcohol. Así, pero no es mala palabra, es una buena cosa. Yo no sé, ¿eh? Una nalgada. Y se escandalizaron algunos, diciendo, a ver, vamos a pegar a un niño. Entonces el Papa escuchó y dijo después, al otro día o al otro día, eso, de la granadita no se debe decir. Pensar que hay personas que se escandalizan porque tienen que dar una palabrita a sus hijos y no tienen ningún problema en abortar eso. Es como si se cambian todas las cosas. Porque el que le está dando un cuerpecito cariñoso, medido y controlado, es un acto perfecto de amor que uno puede tener con el hijito que le da una palabrita a su hija que corrige. No, puede ser que escriba, puede ser que no. Hay personas que le gustan mucho, soy parte de ellos, no se le tenga que creer, pero si hacen eso, ¿qué problema hay? Puede ser por amor, pero el aborto no es por amor. Bueno, 2002. Hay algo que es muy importante. Aquí dice, la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre. Dios está obligado a darme la gracia. Entonces, como decimos, Señor, dame la gracia. ¿Qué es eso? ¿Cómo dame la gracia? ¿Cómo dame de comer? No. Señor, si tú crees, no sé qué, para pedirte el otro, te pido humildemente si me puedes conceder la gracia de tal cosa, ya también, tu madre. Entonces, la respuesta libre, perdón, la iniciativa de Dios, la libre iniciativa de Dios, libre, exige la respuesta libre del hombre. Dios espera que libremente tú aceptes. Si no, no puede haber amor, si no hay libertad en Dios y en ti. El poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Por eso creo que esos papás que dicen, ve a comunicar al hijo. ¿Cómo va a entrar en el amor de Dios si no tiene libertad para hacerlo? No existe amor. Le están haciendo hacer un acto y le están haciendo hacer una mala confesión. Porque lo están obligando a confesarse, no le sirve. Le hace daño, comete un pecado mayor. Si no está con el propósito de enmienda y con el sincero arrepentimiento. A veces el sacerdote me ha tocado. Jóvenes que soy igual a como por decir cualquier cosa. No estoy diciendo que una persona es como. Repito, estoy diciendo lo que a veces pasa. ¿Cuánto? Como 8 meses, no sé cómo. ¿Con qué pecado? A ver, ¿por qué eres con esa? Ah, mi mamá me insiste. ¿Con qué pecado? No sé, yo mentí. O sea, yo me di cuenta que no estás arrepentido, no. Tú no te puedes confesar así. Dile a tu mamá que tú necesitas tener la libertad y el deseo profundo de arrepentirte y no volver a pecar más. No puedes confesarte así. Si yo te doy la absolución, yo dejo de ser juez, soy un juez injusto. Y hago daño, te hago daño a tu alma. Te doy algo que no te doy. Te digo, te vas a ir contento y no vas a ir porque no te agradece de Dios. Mentira, te está fe. Yo tengo que ser sincero, tú no vas a recibir la gracia. Y si yo te hago la absolución y sé que no vas a recibir la gracia, yo te voy a tirar por sacramento. No te puedo dar la absolución porque no va a recaer la gracia sobre ti. Yo no te puedo confesar así. El Padre Pío los echaba corriendo del confesionario. Yo no lo dejo corriendo. Salgo yo corriendo. Pero que es clara, no se puede. A veces también uno como adulto, a confesarse uno y uno nota que no hay demasiado arrepentimiento. También hay que tener cuidado con eso. Uno espera, y también ustedes van a ver cuando veamos la moral, lo que se llaman los recidivos, los que reinciden permanentemente en las mismas cosas, los que no ponen nada para superarse, uno no puede esperar un tiempo, sigo tiempo y se va. Si tú sigues, no te da la solución. Y si te vas a confesar con otro, tienes que decir que tu padre ya no te da la absolución porque hace 7 meses que venís haciendo diciendo lo mismo, no lo cumples. Entonces, yo no te lo puedo dar hasta que primero por día que lo empieces a cumplir. Vamos a dar vuelta a la cosa. No te voy a absolver con la promesa de que lo vas a cumplir, sino que primero cumple. Y luego te voy a absolver. Primero haz algo. Se lo puede dar vuelta a uno. Primero pega, porque primero está la gracia para que actúe con una persona. Si la persona no hace nada, pues bueno, si tú no cambias primero, haz algo positivo y luego vienes a pensar, intenta algo, ¿no? Pero eso hay que tener mucho cuidado porque la conciencia, uno cree que se confiesa y queda tranquilo. Acá hay un amor con Dios, hay algo, somos libres, yo soy libre, Dios es libre y queremos amarnos. Entonces hay una relación de amor muy personal. Yo no le puedo decir a mi hijo, ama a fulanita, ve y ámala. Mamá, no es, tiene, es una tuboga, tiene, no sé yo, es fea, es una lechuza. Es significar a uno que tiene una libertad para el amor, eso no se puede hacer, y menos por Dios. Entonces, en eso uno tiene que decir, mamá, yo estoy destruyendo a mi hijo, porque le estoy haciendo un concepto de Dios falso. Dios es un ser abrumador, Dios es un ser que me oprime. Porque mis padres me hacen creer eso. Yo lo veo así, no me dicen eso, pero yo tengo esa idea. ¿Cómo es que Dios me dice, Dios te va a estar con Dios y la religión? ¿Por qué? Porque tú no sabes, tal vez amar. No has sabido amar tampoco, no sabes transmitir. Quien ama de verdad transmite de verdad. Por eso que estos cursos van a enseñar a amar de verdad. Y vamos a poder transmitir de otro modo. Por eso que alguien puede decir, pero qué culpa tengo yo que no me lo hayan enseñado. Tú buscaste estudiar tu catecismo de 7 años cuando estudiaba, trataste de profundizar cuando eras adolescente, más grande, no te importó. ¿No? Hay que buscar, Dios seguramente te ha puesto ocasiones, porque Dios pone las ocasiones. Miren las ocasiones que tenemos, cuánto viene sacar las hermanas de los hermanitos, de los hermanos que hablan un poquito muy chiquito. Antes venían 120, 140, menos. También cada uno tiene sus actividades, estamos lejos, tal vez están yendo con otra formación en otro lugar, no hay ningún problema, no puede ir donde quieran. Pero ¿cuánto podemos venir? ¿No les estamos cobrando? Tampoco les voy a explicar, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hace una mamá consigo cuando lo diga. Pero no lo propone, ahí está. Qué lástima que no haya gente, ¿verdad? Que pueda, qué lástima que no sea por Dios. Dios quiere ser amado, pero si no se le conoce, no le podemos amar. Yo le digo a los religiosos y a los religiosos nuestros que es importante que lean el Evangelio de Jesús. Toda la vida, ¿verdad? Porque cuando dejes fundamental, el sujeto fundamental de tu vida, la razón de tu existencia, cuando dejes de creer que la vida es porque es que amas. Has renunciado incluso a la capacidad de seguir amándole, porque una persona que ama a otro busca conocerle y no se lo va a dar cuenta. ¿Cuántas veces hemos leído la carta del novio, la primera carta, o el primer mail, no sé, como la novia, el novio, el novio, el novio? Por decir así, esta cosa es mala, temporal. ¿Cómo nos gustaría leer la palabra misma de Jesús, lo que dijo, cómo vivió? Cómo... Esa es la persona que ama. Y de todo lo que estamos en eso, un poquito. No quiere decir que nos vamos a salvar todo. O sí. Esperamos eso. Nosotros lo esperamos, lo deseamos. Ojalá que todos. Jesús tuvo 12 y 1. Ojalá resultó. Yo cuando tengo, yo no soy Jesús. Si cada 12 y 1. Pero él era Jesús. Pensemos un poquito. No nos asustemos. O sea, realistas simplemente. No todo lo que dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es muy difícil ser católico de verdad. Hay que ver en las buenas y las malas que pasa. Tengo cosas para hacer, pero prefiero no decir algo. Carlos Presidente. 2003. La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu Santo que nos justifica y nos santifica. ¿Qué me dirían ustedes de una religiosa con la cara de algo aburrida, de no lee nunca a Jesús? No sabe nada de su esposo. ¿Eso puede ser? ¿No está atendiendo a su esposo? Está atendiendo colegios y mil cosas, pero no tiene su esposo, no tiene tiempo. Es muy peligroso todo esto. Hay que rendir cuenta del amor a los esposos y los esposos de las esposas. Hay que atenderlos. Pero sobre todo Dios, sobre todas las cosas, ¿no? La gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra. También los dones son gracias de Dios. Para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Cada sacramento tiene una gracia especial. Eso se llama la gracia del sacramento. Está la gracia santificante, que es lo que crece con cada sacramento. Por ejemplo, si me voy a confesar y estoy en gracia, pero me voy a confesar y no tengo ni siquiera pecado venial porque me confesé hace una semana y no, a lo mejor tengo, pero no estoy consciente, por tanto no hay conocimiento y consentimiento pleno, le digo, Padre, no me perdonada y vuelvo a pedir perdón por mi pecado. Aumenta la gracia, aumenta. Por tanto, aumenta el amor de Dios hacia mí, aumenta eso. Y el mío hacia él, aumenta la gracia. Bien, esa gracia santificante, esa gracia santificante la que aumenta y queda aumentada. Voy a comulgar, aumenta otro sacramento de la comunión. Voy a comulgar, aumenta la gracia santificante. Es otro sacramento. Que si yo me enfermo, recibo la unción del enfermo, aumenta la gracia santificante. Pero cada sacramento tiene su gracia propia, eso es. El sacramento de la confesión tiene una gracia que trae ese sacramento que no me lo da la comunión. Ese sacramento de la confesión me da la gracia de un profundo dolor de mis pecados, un propósito firme de no ofender. O sea, me da lo propio de ese sacramento, además que es otra gracia propia del sacramento. Se le llama así. La gracia propia de la Eucaristía, el vínculo que se establece con Dios, de la comunión con Él, de la oración de los enfermos, la gracia de mirar las reliquias del pecado y disponer mi alma a la eternidad, es una gracia propia. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o de lenguas, los carismas están condenados a la gracia santificante. Se ordenan a eso, lo más importante es la gracia santificante. Y tienen por fin el bien común de la iglesia. Los carismas tienen por fin el bien de la iglesia. Miran el bien común de la iglesia. Está para el servicio de los demás. Los carismas. Que pueden, no vayan a pensar que el carisma es solo permanente, nada más. Y carisma, todo ser cristiano goza de los carismas propios de la iglesia y del Espíritu Santo. Distintos carismas. Extraordinarios pueden estar, ¿no? No hacen. Los carismas son gracias extraordinarias que no se requieren para la santidad. Entonces pueden haber o no, si lo tienen, por el servicio de la comunidad de la iglesia. Habla con tu director espiritual, el sacerdote, que bien, porque eso está para el servicio de los demás, no es tuyo, ni está para ti. El Padre Pío tenía la gracia del conocimiento de corazones, sabía lo que pasaba dentro, estaba para los demás, para ayudarle a los demás, no para él, para los demás, para enseñarles, ayudarles. Tenía otros carismas también, ¿verdad? Conocía a todo hombre, todo carisma, todo lo que es extraordinario que viene de la Espíritu Santo, como carisma, sí. ¿Qué diferencia hay entre un carisma y un don? El Espíritu Santo. Los dones son todos, pueden ser naturales o sobrenaturales. El carisma es una acción extraordinaria, pero pueden ser ordinarios. El carisma es extraordinario, es una acción